Seguimos con De Mañana es Mejor luego de un pequeño break musical, y en este caso también hacemos mención a lo musical porque llegó el momento de compartir este viernes de algo de música, ¿no? Compartir un poquito de música, y en este caso llegó el momento del 1x2, una banda y dos temas. En este caso podríamos decir 1x3, porque lo que suena de cortina también es la misma banda de la que estamos hablando y la que vamos a hablar ahorita, que es Julio y Agosto, un grupo de vagos, dicen, con influencias cruzadas de indie folk y con algo de viveza criolla. Esta banda está compuesta por Santiago Adano en voz, guitarra y sintetizador. Lo acompaña Leandro Aspis, que toca el trombón, hace voces, el piano, el sintetizador y los coros. Miguel Canevari en voz, guitarra y sintetizador. Luciana Cuño, violín, mandolina y coros. Manuel Katz, violín y coros. Juan López Peña, batería y percusión. Y el señor Marcelo Canevari haciendo contrabajo y coros. Es una banda que, como podrán escuchar y habrán escuchado recién, trabaja más la cuestión, el género más canción, ¿no? Esto decíamos, una suerte de mezcla indie-folk ahí de ritmos tranquilos. Nació en 2007 en Buenos Aires esta banda indie-folk rock acústico, como dicen por acá, y se convirtió en una de las bandas que también ha mostrado un crecimiento interesante, ¿no? En la escena independiente de la capital federal y del interior también de la Argentina. Ha editado ya 4 discos en su trayectoria. El primero precisamente se llama Julio y Agosto, tiene el nombre de la banda y es del año 2011. Escuchamos El ritmo de las cosas, del disco El ritmo de las cosas, del año 2013. El año 2014 hicieron Canciones del desastre, y el último trabajo, el último material de Julio y Agosto es La niebla y la autopista, editado el año pasado. Todo esto lo pueden encontrar en su Bandcamp, ¿no? En el Bandcamp de esta banda, que ya les voy a pasar la dirección en un momento. Es julioagosto.bandcamp.com, sencillito, ahí lo pueden escuchar los diferentes discos de esta banda, que de alguna manera nació también como una propuesta, como podríamos decir, multidisciplinaria, ¿no? Tenían al principio de todo un fotolog, dicen, algo que ya parece bastante de modé, pero ahí subían dibujos y venían vinculando algunas cuestiones desde lo visual, articulando algunas cuestiones desde lo visual, donde la música también funciona como un complemento, ¿no? Al principio, dice, teníamos este fotolog, la idea, la estética de la banda surge antes de la banda como proyecto multidisciplinario anclado en lo musical, explica su cantante y su fundador, Santiago Adano. Él se conoció con el contrabajista y dibujante Marcelo Canevari en un recital de Tommy Lebrero en el Malva, y allí empezó a cuadrarse un poco lo que iba a ser el proyecto de Julio y Agosto. Dicen que de alguna manera, con un poco de sarcasmo y con un poco de humor, se definen como algo emo, este personaje ahí de Capusotto que lloraba frente a la cámara de su computadora. Bueno, de alguna manera, y recuperando un poco también de sentido del humor, se autodefinen como tales, y dicen que en sus letras, en sus melodías, siempre hay, ¿no?, un dejo de melancolía, y con algunas influencias un tanto oscuras también, ¿no? Pero de todas maneras suena bastante lindo esta banda. Se han acostumbrado a tocar en lugares más bien chicos, ¿no? Han hecho un ciclo de shows en el Centro Cultural Matienzo, en la capital federal, y también la puesta en escena de alguna manera de la banda busca reflejar esa propuesta multidisciplinaria desde la cual nació. Nada, no usan máscaras antigás como usaban los de la banda que traíamos a colación la semana pasada, pero sí también tienen algo de performance ahí y de vestuario y de puesta en escena que lo hace particular. Se ponen cajas pintadas sobre sus cabezas y también se permiten, ¿no?, dentro del escenario y dentro de la intimidad de sus shows nada, poder permitirse también algunas improvisaciones, meterle algún rapeo de Give Me the Power de Molotov o cambiar un poco con la sintonía en general de sus shows. Nosotros nos interesaba traer a colación a esta banda porque veníamos también con ahí un perfil mucho más movidito, y en este caso aprovechando el día gris y la mañana, ¿no? Porque después va a ser tarde, es viernes y tocan otro tipo de ritmos, pero aprovechando un poco la ocasión queríamos compartirle con ustedes esta banda. Han tocado no solo en Buenos Aires y en el interior de Argentina, sino que también en el 2014 han podido realizar su primer gira europea. Por allí se pasearon en escenarios de España, de Alemania, Francia, Italia, Austria y Holanda. Y nada, nos interesaba entonces retomar esta formación particular para una banda que también no reniega de su faceta rockera, pero que apunta al sonido acústico y sobre todo a cómo suena, ¿no? Esa pureza que tiene la interpretación en vivo. Así que vamos a escuchar un poco de esta banda Julio y Agosto, que hace canción, que tiene una puesta en escena interesante, que se reconoce ahí desde un nacimiento y un origen multidisciplinario, y que tiene, como decíamos recién, 4 discos editados. El último es del año 2016, se llama La niebla y la autopista, y el tema que va a sonar para darle cierre a este 1x2, un artista y 2 temas, casi 3, vamos a escuchar Era tarde, de La niebla y la autopista, de Julio y Agosto. Vio las sombras estirándose, vio el camino, dio la vuelta, no miró atrás. Era tarde, se largó a correr. Era tarde, quiso descansar, vio el camino, no podía más. Caminar, no pudo seguir, se dejó caer. 4 manos lo agarraron bien, vio los ojos, no pudo correr, no quiso llorar, era tarde, se acordó del mar. Se acordó del